llamada el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos corrudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Carenado al tiempo, imposible huir. A dobles cuernos, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Apa, gente! ¿Qué pasa? Arratsaldeon, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Y aquí estamos con una nueva edición, en este caso 8 de junio, ya va avanzando la cosa y estamos llegando al final de la temporada. Bueno, pues para hoy tenemos un programa bastante interesante. Tendremos a un grupo invitado, un grupo bastante especial además, que son los Dalton. Como ya sabréis, hace unos meses esta vieja banda ha decidido reactivarse, volverse a juntar y bueno, pues en ello andan. Les tendremos por aquí dentro de un ratillo, charlaremos con ellos del pasado, del presente y esperemos que del futuro. Y bueno, pues eso, un grupo pues que hace casi 20 años decidieron dejarlo, después de estar unos añitos en activo desde Baracaldo. Dejaron ese fantástico LP, Recuerdos, y bueno, pues una banda que con los años cada vez más y más gente se ha ido fijando en ellos y disfrutando sobre todo de ese gran disco que dejaron grabado. Así que estamos con ilusión de volverles a ver en directo y todas esas cosas. Y bueno, ya hablaremos largo y tendido con ellos. También tenemos novedades para hoy. Tenemos el nuevo trabajo de Haggis, que además lo van a presentar en directo el próximo viernes en el Gasteche de Sestao, junto a Bugatti y una nueva banda de Gasteiz que son Storm Cloud, si no recuerdo mal. También tenemos lo nuevo de Sumisión City Blues, acompañados de la mano de Fiacras, dos bandas pues eso, con bastantes cosas en común, que comparten este nuevo trabajo, que es un vinilo de 7 pulgadas con dos temitas por banda, así que escucharemos temas también de ahí. Y para empezar, vamos a ir también pues con un disco bastante reciente, es el nuevo trabajo de Caótico, se titula E.H. Colin, y se abre con esto, se titula, a ver si no lo veo por aquí, Psycho. Inventan internet o la subida. No. Es que tiene como dieta las pastillas. Bueno, pues ahí suenan. Bueno, no acabó la canción, ¿eh? Se ha acabado. Pero vamos a dejar sonar esto que se titula Boca de Cristal, lo nuevo de Caótico. Estupendo tema, Boca de Cristal, otro temita de este nuevo disco E.H. Colin de Caótico, que nunca fallan, ¿eh? Buena banda, sí señor. Bueno, vamos con esta novedad de Haggis, de este grupo bilbotarra, que llevan también un montón de años funcionando, pues un poquito a lo suyo, sacando sus cositas de vez en cuando, y ahora presentan este Crazy Bus, se titula, con 6 nuevas canciones, y como os decía, el próximo viernes estarán en directo en Chirvilinea, el nuevo Gasteche de Sestao, acompañados de Bugatti y Storm Clouds de Gasteiz. Y bueno, pues una ocasión de ver a una banda que en directo meten bastante caña con ese punk rock más o menos melódico. Y bueno, pues un grupo muy interesante también de ver. Y la verdad es que poco conocido, quizás más bien conocido en nuestro entorno, pero debería ser una banda quizás con más repercusión ya a nivel estatal, aunque a pesar de los años que llevan y tal y todo lo que han ido grabando, pues bueno, ahí están, un poquito a lo suyo, y siempre nos hacen disfrutar en directo y con trabajos, en este caso 6 temitas nuevos que vamos a empezar a escuchar ya. Circus se titula esto, es lo nuevo de Haggis. I'm señor, así suena lo nuevo de Haggis. Vamos con Crazy Bus, que es el tema que da título un poco al trabajo, y aquí lo tenéis. Eso era Crazy Bus, esos son Haggis, este cuarteto bilbaíno que comparte miembros con Tiparrackers. Bueno, ahí están Jero y Jonan, también componentes de los Tiparrackers. Y aquí con Haggis dándole caña. El próximo viernes estarán en el Gasteche de Sestao, en Chirvilinea, junto a Bugatti, como os decía, y a esa nueva banda de Gasteiz, en la que participa un excomponente de Obligaciones. Se llaman Storm Clouds y bueno, de momento parece que no tienen nada grabado y tal, pero bueno, seguramente será una banda bastante interesante de ver. Seguimos con algún temilla más de lo nuevo de Haggis, esto se titula Dead Bad. Shoot out! Sí, señor. Bueno, pues hay hasta cuatro temitas hemos escuchado de este nuevo trabajo de Haggis, que lo grabaron pues en 2012, pues un poquito así a su manera, grabando todos en directo, menos las voces. Y bueno, pues ahora lo sacan un poquito a la luz. Me imagino que harán algunas copias en CD y tal. Y nada, pues el próximo viernes tenéis la ocasión de verles en directo en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao. Concierto creo que es gratuito, de momento los conciertos en el Gasteche de Sestao están siendo gratuitos y estarán acompañados, como os decía, de Bugatti, a los que vamos a escuchar a continuación, con un temita de su anterior trabajo, de su segundo disco. Ellos ya están preparando nuevos temas para un nuevo disco, que además va a ser bastante especial porque creo que va a ser un disco con un hilo conductor, una historia contada canción a canción y tal. Bueno, cositas que me suele contar el amigo Chemi, el cantante de la banda, que está muy ilusionado también con el nuevo trabajo que vayan a sacar Bugatti. Y como ya sabéis, desde hace un tiempo pues han pasado de ser cuarteto a ser cinco. Han fichado a un segundo guitarrista, a Felipe de Pornosaurio, que pasó por Pornosaurio y ahora está en Belusi y tal. Así que sonarán como un cañón. Vamos a recordar este tema de su anterior trabajo. Me das miedo, aquí están Bugatti. Fue tanto tiempo esperándote, ahora todo esto me parece irreal. Después de tanto tiempo aprendiendo a perder, se me había olvidado lo que era ganar. Pasaba noches en vela intentando comprender por qué todo en la vida me salía mal, buscando excusas y explicaciones, y ahora todo ha cambiado sin más. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Cuando caminaba por la cuerda floja y las fieras me intentaban morder. La vida nunca fue un camino de rosas. Maldita seas. Maldita seas, maldita seas. Después dirás, yo siempre estuve allí y yo reiré y escupiré sobre ti. Pues ahí están Bugatti. Y nada, acerca de este grupillo que os decía que van a tocar junto a Haggis y Bugatti en el Gasteche de Sestao, estoy hablando de los Storm Clouds, pues de momento parece que no tienen nada grabado. Sí que hay un vídeo en YouTube de un concierto con un temita y tal, para que os hagáis una idea un poquito de lo que hacen, pero bueno, siendo una banda de Gasteiz y con gente que pasó por obligaciones, yo creo que será un grupo interesante de ver. El próximo viernes, supongo que a partir de las 10 de la noche, en el Chirvilenea, que se me atraganta mucho el nombre del nuevo Gasteche, del Gasteche de Sestao. Y hablando de grupos de Gasteiz, vamos a escuchar un temita de Rocaína, de su segundo trabajo, En el aire, otro pedazo de disco. Vamos a ir con París, aquí están Rocaína. Carga policial. Sí, señor. Eso era París, eso serán Rocaína desde Gasteiz, de su segundo trabajo En el aire. Y bueno, venga, antes de que se nos eche el tiempo encima, porque ya andan por aquí la peña de los Dalton y compañía, pues vamos a escuchar esa novedad para hoy también desde Gasteiz. Y bueno, desde Gasteiz y también los fiacras desde Guipúzcoa, quizás Lazcao. Bueno, el caso es que son dos bandas que van un poquito de la mano, lo vuelven a demostrar en este nuevo trabajo compartido, juntos pero no revueltos, como se suele decir, Fiacras y Sumisión City Blues. Y nada, pues es un vinilo, un 7 pulgadas, con dos temas por banda, y la verdad es que yo, tras escucharlo apenas dos o tres veces, me ha dejado maravillado. A Sumisión City Blues ya les venimos siguiendo la pista en directo, y Fiacras también me ha parecido una banda que ya tuve ocasión de verles precisamente junto con Sumisión City Blues, que han compartido escenario en unas cuantas ocasiones, y hay muy buen rollo y tal entre ambas bandas. Pues también muy buenos los dos temas, y la verdad es que estoy encantado con este nuevo trabajo. Sumisión City Blues, que nos siguen entregando pequeñas dosis, pequeñas píldoras con esa personalidad que tiene la banda, ese rock con diferentes matices y tal, y letras personalísimas, siempre con el amigo Iñaki, con Pela ahí al frente. Pues bueno, vamos a empezar en este caso escuchando a Fiacras, a los guipuzcoanos, que bueno, parte del grupo viene de una banda de punk rocker como eran Brigada Criminal. Pues otra cosa que tienen en común con Sumisión City Blues, que venían algún, bueno, que de dos componentes estaban en Obligaciones y tal, ¿no? Como son Pela y Anti. Y bueno, pues Fiacras, 57 segundos es el primer tema que vamos a escuchar. y aquí lo tenéis sonando ya. Bueno, 57 segundos, fiacras. Vamos a dejar sonar la segunda canción, el segundo tema que aportan a este compartido con Sumisión City Blues, y esto se titula Antes de marcharme. Sin dolor de mi oscuridad. Pues una chulada, los dos temas de Fiacras, pues una banda que viene ya con también con cierto recorrido, tiene al menos un par de trabajos anteriores, creo, y pues también muy recomendables. Vamos con su misión City Blues, vamos con esto que se titula No hay paz en la miseria. A bailar. Como un trozo de mi propia piel, tan culpable como siempre. Cuanto más me necesites, más me alejaré. En la miseria no hay paz. La miseria no hay paz. Los más inofensivos te exigirán un toque de crueldad. Toque de crueldad. Que duela como una advertencia. En la miseria no hay paz. Suelo sea reventar los puños contra la pared. Sentirás que te acorralan, beberás hasta la arcada y te recordaré. Que en la miseria no hay paz. Miseria no hay paz. La miseria no hay paz. Tan culpable como siempre. Envejecí de repente y el polvo todo lo envolvió. Un toque de crueldad. Un toque de crueldad. Que duela y que me haga más fuerte. Comienza la eternidad. La miseria no hay paz. Venga, vamos a ir con la segunda canción de Sumisión City Blues, del quinteto. Besar a cualquiera, charco de luz. Fuiste a revolcarte en el plagio, tú vendiste nuestra inmortalidad. Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar. Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial. Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. existe nuestra inmortalidad. Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar. Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial. Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz. Bueno, temazos, temazos por las dos partes, por Sumisión City Blues y por Fiacras. Un estupendo disquito, una cucada, una cosa linda, linda en 7 pulgadas, que además viene con CD incluido, para que lo podáis escuchar en el coche y tal, y ese tipo de cosas. Y luego os pinchéis el vinilo en casa con todo el gustazo de esos 4 temazos, con un nivelón, pues eso, que queda bien patente, ¿eh? En cuanto a composición, instrumentación, grandes músicos. Pues ahí tenéis esas dos bandas. Y nada, pues ya vamos a entrar enseguida con los Dalton, que les tenemos por ahí ya esperando. Y tenemos un buen rato para charlar con ellos, para recordar un poquito el pasado, para que nos hablen del presente y de lo que tiene que venir, ¿no? Así que qué mejor que empezar pues con el disco, con el fantástico disco Recuerdos, que se publicó en el año 93. Y bueno, pues en Baracaldo, la primera canción, que yo creo que ha pasado ya por ser un auténtico himno que todo el mundo conoce. Así que aquí están los Dalton y enseguida estamos charlando con ellos. ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! ¡Los Dalton! ¡Olvidas el martillo! ¡Los Dalton! Baracaldo aprendí secretos ocultos, clavarse de ti. Y en Baracaldo soy. esperando mi oportunidad de demostrarles que van a flipar. Y en Baracaldo encontré la excusa de verte otra vez. Y en Baracaldo aprendí secretos ocultos con la sed de ti. Y en Baracaldo soñé que todo era vicio y al fin desperté. Bueno, pues ahí quedaba ese primer temita del disco, Recuerdos, de los Dalton. Salió en el año 93 y bueno, vamos a empezar a saludar aquí al completo a los Dalton 2013, que le llamo yo ahora. Chicos, iros acercando a los micros y saludando. Hola. Arrachaldeón. Bueno, presentaros un poquillo uno a uno, si os parece. Venga, empezando por el Benjamín, por el nuevo. Pues nada, aquí Unai, llevo un mes y pico aquí. ¿Aquí en la Irola? No, ¿no? En la Irola no, en la Irola llevo una hora y algo ya, al menos. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos, empezando con el temita este. Sí, señor, luego hablaremos un poquillo de cómo te has incorporado a la banda y todo el rollo. Sí, sí. Seguiros un poquillo presentando un poco. Hola, soy Jorge, toco la batería, o la porreo más bien. Yo me llamo David, toco la guitarra. Yo me llamo José, soy el bajista y eso, aprendiendo un poco. Bueno, pues aquí tenemos a los cuatro componentes de los Dalton a día de hoy. No sé si empezar igual un poquillo recordando un poco el pasado, la primera etapa del grupo, porque claro, supongo que hay mucha gente que os conoce a nivel local y tal, ¿no? Y con los años os han ido conociendo también, sobre todo por el fantástico disco que dejasteis. Pero igual hay gente que no conoce la historia del grupo, pues al pie de la letra. Porque vosotros empezasteis a finales de los 80 con otra banda. Si queréis empezamos un poco por ahí. Bueno, sí, nos juntamos pues como siempre, ¿no? Pues unos amiguetes en un local que teníamos ahí en el barrio. Y empezamos pues con las guitarras españolas, tocando un poquito, pues con los baldes de con los baldes de Colón, haciendo el tonto un poco. Como empiezan muchos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, parece que aquello sonaba mal, pero bueno, sonaba. Y nos llamábamos diarrea mental. Hicimos un bolo en Fiestas de Ortuella de aquel año del 89 por ahí. Y bueno, pues así empezó todo. Pues jugando un poco con la música, así empezó todo. Uh-huh. A ver, vosotros os conocíais, supongo que del barrio de Baracaldo, porque siempre ha habido un poco ahí de que estabais en Baracaldo, ¿eres tú de Baracaldo, alguno de Ortuella o la zona minera? Sí, un poco, todavía gente de Baracaldo, también de la zona minera, de todo un poco. Bueno, yo creo, no estoy de acuerdo, yo creo que somos todos de la zona minera, lo que pasa es que algunos aficados en Baracaldo, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Yo, por ejemplo, soy nacido en Baracaldo, pero bueno, sí, hay todo un poco, más de la zona minera, sí es cierto, sí. O sea, que coleguitas que se juntan, forman un grupo y bueno, diarrea mental que duró poco tiempo, ¿no? Sí, un año aproximadamente. Luego ya en el 90 ya nos sumamos como los Dalton ya. Ya uh-huh. Hicimos ya el grupo ya y... ¿Y eso fue porque hubo algún cambio de componentes? Sí, el bajista que teníamos, Samuel, pues dejó el grupo y en unas fiestas de Santurce nos encontramos aquí con el Grandullón Allende. Uh-huh. Y le pareció bien el proyecto y empezamos con ello. Y uh-huh. El nombre viene más que nada pues por eso, por la altura. Allende era el más grande, luego yo, luego el cantante y luego David. Algo que queda claro, pues eso, por ejemplo en la portada del disco y tal, eso, ¿no? Que... Sí, coincide las alturas, ¿no? Que va acorde con el grupo. Que nos, hombre, nos hemos pasado 20 años mirando la portada del disco. Y bueno, ya como los Dalton, arrancasteis y en poco tiempo a dar conciertos y demás, ¿no? Sí, sí, así, así fue, sí, sí. Estuvimos ahí, pues bueno, tampoco hicimos la hostia, ¿no? Pero bueno, sí, tuvimos unos cuantos bolos y grabamos también una maqueta, luego uh-huh. posterior grabamos el disco y hasta que duró. ¿La maqueta la grabasteis al poco tiempo de, sí, de formarse, sí, el, ¿no?, grupo? Sí, la grabamos casi seguido. Sí, en el 91, así, sí, creo, sí, que fue, por ahí, sí, aproximadamente, sí. Sí, además, uh-huh, sí, fue un trabajo, sí, de edición casero, todo. Sí, sí, con la maqueta llevábamos, sí, 4 o 5 meses solo así. Edición y distribución. Vuestros primeros temas, ¿no? Como quien, sí, dice, y... Sí, sí, sí, sí. Que eran 4 o 6 temas. Cuatro canciones. Que bueno, creo que también tuvo bastante aceptación, ¿no? ¿Hicisteis muchas copias de la cinta y eso? ¿O? Pues el número exacto no sabemos, pero... Sí, al principio hicimos 500, se vendieron bastante bien y luego hicimos, bueno, otras, mira, 500. Sí. O sea, sí, sí, sí, vendimos unas cuantas copias, sí. Unas uh-huh. 1000 o 2000 copias igual vendimos, sí, sí, de la maqueta. La verdad es que tuvo aceptación. Uh-huh. Además estaba a buen precio, baratita cuando aquello te habías estallado la peseta y eso... Sí, la peseta y las cintas que rulaban y rulaban, ¿verdad? Sí, no, era, ya sabes, pues era otro temilla, sí. Pero bueno, sí, tuvo bastante buena aceptación, sí, es cierto. Bueno, en esa maqueta además que había un tema que trajo algo de polémica y tal, pero bueno, que son, sí, historias... Te odio nene, era, sí. Te odio nene. Por ejemplo, podría ser. No, bueno, sin más. Que bueno, eso también pasó un poquito a la historia, ¿no? Del grupo como anécdota, yo diría, porque... Sí, bueno, sí, más que otra cosa por eso. Mira, yo al fin y al cabo, pues, de tema machistas y eso jamás, pues realmente también un grupo alternativo como somos... No creo que seamos ninguno machista, ni fascista, ni mucho menos. Esa canción se hizo simplemente pues para una persona y no hay más. No hay más. ¿Cómo surgió luego lo de ir a grabar un LP y tal, un disco completo? Bueno, en un principio no teníamos ningún contacto discográfico. Lo que hicimos es grabar el disco por nuestra cuenta y luego sí nos movimos mandando el disco a casa discográfica. Si tuvimos la suerte de que nos llamó una casa discográfica, o Setidisca, por ejemplo, y al final pues fue la que nos vendió los discos por ahí, por las tiendas y eso. O sea que cuando ya tuvisteis un puñadito de canciones majas, os decidisteis, sí, a grabar, vamos a grabar y tal, ¿no? Y... Sí, esa era nuestra meta, grabar un disco, ¿no? El sueño de cualquier grupo, digo yo, ¿no? O sea... Porque luego de la maqueta sí metisteis un tema, ¿no? En lo que es el disco, el de por qué, sí. Uh-huh. Sí, está grabado en el disco también, sí. Que bueno, además es una canción también que, pues bueno, con el rollito, ¿no?, de que llevaba, ¿no? Pues no sé, sí, si la incluyeron también en algún recopilatorio. Sí, un recopilatorio antimilitar, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estuvo, sí. Bueno, grabasteis el disco, os quedasteis súper a gusto, me imagino, ¿no?, con el resultado, o... Bueno, no nos quedamos muy a gusto, no, con la grabación, sí, pero bueno, luego con la edición y no. Hombre, suena bien, pero no es lo que no, quizás buscamos, es el sonido que nos gusta, ¿no? No es el sonido quizás que nos gusta, pero bueno. Ahí están los temas, ¿no? Suena bien. Con lo que bueno, se ha quedado la gente. Había mucha, sí, diferencia. Bueno, yo tuve ocasión de veros creo que un par de veces en directo, en el homenaje a... En el Munis. Eso es, en el homenaje Munis, a Juanma, ¿no? O a Escorbuto, sí, en general. Sí, Escorbuto, sí, sí. ¿No? Que tocasteis con Anticuerpos, sí, y tal. Sí, exactamente. Bueno, sí. Y luego creo que os vi otra vez, pero no recuerdo dónde. Supongo que porque iba bastante a gusto, pero bueno. como todo el mundo entonces en aquella época. O igual lo he soñado, pero bueno. Dabais muchos conciertos porque a mí me da la sensación de que no tocabais tampoco demasiado, ¿no? En 3 o 4 años que estuvisteis rulando... ¿Cuántos conciertos? Pues no, yo personalmente nunca he llegado tampoco a contar los bolos que hemos hecho, ¿no? Lo que sí que te puedo decir que hemos hecho lo que hemos querido hacer. También tuvimos oportunidades y otras oportunidades de haber hecho algo y muchísimo más, y fue cuando ya la banda pues acabó disolviendo por un problema de una clase, otro problema de otra clase, y no hay más que decir. Yo pienso que la banda cuando estuvo en activo tocó bien, uh-huh, sí. Sí, cada 15 días concierto, a la semana un conciertillo y ya pillábamos por ahí. Era otra forma también de ver la vida, de la hora de tocar. No, y simplemente yo pienso que igual con respecto a ahora, pues había como más, no sé, más sitios para tocar, no sé cómo decirte, había mucho más rollo de este, ¿no? Entonces, pues el tocar, yo creo que prácticamente en aquella época para las bandas estaba al orden del día. Simplemente era ponerte en tal bar, hacían conciertos, ponerte en contacto con el bar y vas a tocar. Sí, hicimos lo que quisimos, sí. O sea, que tocar sí que tocamos. Sí, sí, tocamos, sí, hicimos, ¿no?, unos cuantos conciertos, sí, sí. Sí. Pues yo ya me arrepiento de no haberos visto más veces. Bueno, ya unos cuantos ya hicimos, sí. Pero bueno, que... Además todos anecdóticos, ¿eh? O sea, sí. Vamos, que tendréis cosillas ahí para contar, que bueno. Sí, sí, sí, cada uno fue una experiencia y una movida, pero bueno, sí, estuvo todo bien. Fuera también salisteis, ¿no? Algún viajecito así de kilómetros y tal. Sí, llegamos a tocar en Herrera de Pisuerga y en Palencia. Uh-huh. Una mala experiencia de novatillos que tuvimos allí, pero bueno, bien, ¿no? Fue el concierto, sonido y eso, bien, no nos podemos quejar, bien, estuvo bien. Una aventurilla buena, ¿no? Para contar. Sí, sí. Bueno, salió el disco y... Y al de poco... Y empezaron los problemas. ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? Porque el disco salió en el 93 y lo dejasteis en el 94. Sí, yo me marché en el 93 después de grabar el disco. En agosto del 93. El último concierto, el último vuelo fue el 30 de agosto del 93 en Mioño. Y bueno, a partir de ahí pues empezaron los problemas. Problemas que roces con la gente y bueno, pues, pues yo decidí marchar del grupo. Y a partir de ahí buscaron un sustituto. Vino el problema del batería, ¿no? Sí, sí, siempre sí, ha sido fuerte. Siempre fui yo el problemático de todos. Y... No, tenía que haber seguido él. Tenía que haber seguido él y seguramente hubiéramos llegado a mejor puerto, ¿no? Y pero bueno. Nada, decidí dejar el grupo y siguieron por su camino. Intentaron buscar otra batería. Pasaron dos o tres baterías, pero no cuajaron. Y bueno, David creo que también tuvo algún problema. Marchó también. Sí, también es una temporada también fuera de grupo, sí. Y no... Luego también volví, ¿no? Pero bueno... No podían vivir sin mí y eso. Joder, pues una lástima, ¿no? Porque, ¿qué aceptación tuvo el disco cuando salió y tal? Yo creo que... Sí, a la gente le gustó bastante. Que gustó mucho, disco, ¿no? Sí, y... sí. Sí, pero bueno, no hubo ni presentación de disco ni hubo nada. O sea, no, joder, pero bueno, tampoco nada, hubo presentación, o sea, de disco porque hubo cierta persona que no quiso que se hubiese, ¿no? Ya, bueno. También, ¿no? Bueno, ya sabéis que mucha gente, también por cosas que se dicen y tal, y que se habla y que pasan de uno a otro y tal, no sé qué, decía que el grupo se había acabado porque uno del grupo había tenido un accidente grave, no, y no sé qué historias. No, eso no es cierto. Leyendas urbanas. Sí, eso son leyendas urbanas. Leyendas urbanas, nada, eso no es cierto. Estamos... Que uno se lo dice a otro y al final... Sí, nada, leyendas urbanas. Estamos todos operativos. Estamos todos, claro que bien, sí. Con 25 kilos más y 20 bueno, kilos bueno, algunos. Bueno, David, con 20 kilos menos, el cabrón. Sí, no, yo soy igual. Bueno, pues la verdad es que fue un poquillo una lástima, ¿no? Porque vosotros me imagino que tendríais ganas de seguir adelante, pero por circunstancias dijisteis hasta aquí y no, luego la vida también viene como viene. Es el trabajo, es el que también invierten muchas horas en esto, porque se invertían muchas horas cuando en aquella época. Bueno, igual que ahora también las invertimos, ¿no? Pero no sé, fue la época ya del trabajo. Yo, por ejemplo, fui a Ita. Y bueno, y todo sumó. Claro. Y a la marcha de Jorge, la verdad que el grupo, pues sí que se intentó buscar a alguien que podría suplirle y no fue. Y bueno, ya hartos también de tanta historia, tanta espera, tanta historia, pues también acabas perdiendo un poco la paciencia con toda la historia y se decidió deshacerse. Y ahí quedó, ya quedó. Y han tenido que pasar casi 20 años, pues sí, hasta que decís cómo ha sido. Joder, porque muchas veces en los últimos años, sobre todo entre colegas y tal, hemos dicho, cago en Dios, ya, que ahora se reúnen todos los grupos y tal, viejos, a ver cuándo se reúnen los Dalton y tal, cómo molaría. Gracias a un pueblo llamado Sopuerta ahí de las Encartaciones, grandísimo pueblo. Y ahí nos juntamos un día viendo un festival de folk y luego posteriormente quedamos también para fiestas y luego decimos, ¿por qué no hacemos algo y nos ponemos a tocar? Y al fin y al cabo se le llamó también a Chus para que formaría parte del proyecto. Chus, por razones pues de trabajo, y aparte pues que ya pues 20 años después dice, ahora mismamente con el trabajo que tengo pues me es imposible, pues hemos decidido pues juntarnos y buscar bueno, otro componente. En principio yo no estaba muy convencido tampoco de llamarnos Dalton, queríamos hacer otro tema diferente. Ya teníamos varios temas nuevos ya para hacer el proyecto nuevo, que no sería los Dalton, pero bueno. Pero no sé, pues al final vino Charlie de Zona Residual, nos empezó a comer la cabeza, que sí, que con los Dalton, que el elemento de siempre. Y bueno, pues al final decidimos que sí. ¿Vosotros durante todos estos años habéis mantenido el contacto entre vosotros y tal? Sí, siempre ha habido contacto. Sí, siempre. Nunca... Más o menos cerca y, y os habéis visto. ¿Y habéis hecho alguna cosita? ¿Habéis seguido tocando cada uno igual? ¿Habéis tenido algún grupo? ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis mantenido en forma como músicos, aunque suene así un poquito lo de músicos? Sí, pero ya más a nivel personal, ¿no? Porque al fin y al cabo el que es músico y toca, le gusta tocar la guitarra, le toca otro cualquier instrumento, pues siempre se busca la vida para poder hacerlo. Si no es de diario, pues a la semana o cuando él vea que eso. Sí, yo por ejemplo he estado tocando incluso en grupos de verbenas y eso. Ajá. Yo le he pasado bien. Sí, sí, sí, sí. Ha estado ha estado bien. Jorge también ha estado haciendo sus pinitos, no sí, como bueno, batería, como bajista. Yo, ¿no? Como bajista también. Estoy con otro proyecto ahí en el pueblo, pero bueno, es más a nivel personal, ahí en un choco, tocando a lo mejor con unos amigos. Uh-huh. Pero bueno, eso es ya más a nivel personal y no. Por hobby, que igual. Cuando decidiste ir lo de reunir el grupo y tal, hablasteis con Chus y demás historias. Y claro, Chus parece ser que no estaba por la labor. Entonces, ¿es cuando pensasteis que igual habría que buscar otro nombre y hacer otra cosa diferente? Sí, no, en principio se había formado otro grupo diferente. De hecho, hemos estado 6 meses haciendo canciones nuevas. Mm. Pero al final, pues bueno, pues ha surgido la idea esta de los Dalton y nos hemos animado. O sea que teníamos también esa espina clavada, porque yo tenía una espina, por ejemplo, clavada, ¿no? De volver otra vez a tocar, ¿no? Y así ha surgido la historia, ¿no? O sea, uh-huh. Y eso, pues ahora estamos, pues el bajista, yo guitarra, batería, y hemos cogido a Unai como cantante. Uh-huh. Nos falta el otro guitarrista cantante, pero bueno, ahí lo estamos sacando adelante. Claro, eso sí iba a comentar, porque... A nuestra forma. Porque claro, ya la hostia, la rehostia hubiese sido que hubieses seguido, o sea, si hubiese estado Chus y tal... Sí. Cosa muy difícil porque ahora que se reúnen muchos grupos, pues es raro que todos vuelvan a... Sí. Que vuelva a ser la formación original, ¿no? Digamos. Y en este caso falta Chus, que era una pieza súper importante en el grupo, ¿no? Porque era un poco el compositor, un poco el cantante, el motor del grupo, ¿no? Eso me imagino que se va a echar de menos en cierto modo... Pero también ahora es otra etapa y otra historia, ¿no? ¿Cómo lo veis? No, sí, por supuesto. Chus es una pieza importante en el grupo. Pero que sepas que también que, bueno, que mayormente el grupo no solo era Chus, éramos cuatro. Uh-huh. Las canciones pues ahora se siguen componiendo, pero el que la escuche, que sepa que va a la misma onda de lo que fue el grupo, los Dalton. Uh-huh. O sea, que porque tenemos nuestro estilo propio de tocar. Yo creo que yo toco también con más gente y jamás me he sincronizado, igual que por ejemplo que me he sincronizado con David o con Jorge. Somos, hay una sincronización. Una base. Eso una es base. Que es especial. Uh-huh. Y ese sonido y esa forma de tocar, la forma de ver la música es la nuestra, la de los Dalton. Ojalá me no hubiera estado el Chus, si no estaba ha sido porque lo ha querido. También él también, si, aunque hubiera participado en este proyecto, él también comentó que si vendría a tocar solo, no vendría como cantante. Ya él lo que quería era tocar la guitarra, o sea que si un cantante hubiéramos buscado. O sea, casi buscado fijo, igualmente a otro cantante. Sí. Y ahora cuando os habéis vuelto a juntar para ensayar y tal, bueno, sí, me comentabas que desde el primer momento os habéis sentido, pues eso, otra vez como banda, que sonaba todo de la hostia y que parecía que no habían pasado. No, pues lo hemos disfrutado, ¿no? Tampoco hemos hecho la banda así, a ver si me entiendes. Empezó con un proyecto de montar algo, ¿no? En un principio, pues si venía el Chus, pues los Dalton. Si no venía el Chus, pues de llamarnos de otro nombre, como hemos comentado antes. Pero sí que, bueno, pues lo que ha dicho, participó Charlie en el toyo, joder, está cago en 10 un grupo que empieza y tal, vosotros podéis y tal. Y al final adoptamos otra vez los Dalton. Y el tema es que estuvimos buscando pues también, porque claro, a la hora de cantar, pues yo personalmente no me considero cantante, tampoco David, ¿no? Somos voces. No os veía yo, ¿no? Eso es, y hemos decidido buscar un cantante, pasaron gente haciendo la prueba y vino Unai, que sepáis también que Unai es una voz súper aproximada a lo que era antes, que el disco, vamos, que lo que se oiga ahora de los Dalton va a sonar bastante parecido a lo de antes, que no hay un cambio, por ejemplo, de un grupo que busca un vocalista y hay cambio de vocalista y se nota la hostia, ¿no? Pues no, yo creo que en este caso no, es un chaval de 24 años, tiene una voz buena, muy parecida a la de hecho ya te digo que sonamos muy parecido a lo de antes, sí. O sea que en este caso quizás lo que se puede echar de menos puede ser el que haya una segunda guitarra. Exactamente, no, pero ya te digo, las canciones todo es que suena igual, porque las melodías han respetado punteos, sí que hemos quitado, pues igual quizás pues la expansión esa de punteos que teníamos en el disco, ¿no? Que era un disco súper elaborado, un disco con mucho punteo y tal, pues sí, se hacen punteos, pero nosotros tiramos medio minuto de punteos, como lo hacíamos antes. Ajá. Lógicamente hemos acortado y hemos llevado, pues hemos hecho ahora todo pues a una guitarra, pero que suena muy, o sea, suena potente y suena muy parecido a lo de antes. Que amoldar un poquito también la historia. Claro, claro, sí, lógicamente. Sí. Si no, el sonido es el mismo, y las canciones son lo mismo. También sonaría muy pesado, ¿no? Sí. Tanto, ¿no? Pues un poquito... Hombre, yo más que nada lo decía porque igual un poco la característica del grupo, el sonido que tenéis de punk rock, guitarrero, ¿no? Podemos decir. Sí, es lo mismo. No sé hasta qué punto eso de... Ahora se mantiene, ahora con una guitarra se hace... Está cubriendo lo que hace dos guitarras. Ahora metes otra guitarra y ya lo bordas. O al menos lo intento. Es una máquina. Sí, es cierto, suena muy parecido, ¿eh? David, tú has ido también, sí, digamos, también progresando. Sí, por supuesto, claro. En los 20 años también le he dado caña a la guitarra y hace lo de dos. Antes hacía solo una. Yo antaño hacía era guitarra rítmica, pues ahora también me ha moldado un poquito y también hago pues los punteillos y. Ah, perfecto, pues. También me preocupa por aprender, he también dado clases, también lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado, lo que es un poco de todo, ¿no? Pues muy bien, porque además, bueno, ya lo vamos a comprobar dentro de poco, que ya tenéis un concierto atado, luego lo comentaremos. Y nada, pues hablamos un poco del casting, de la búsqueda de cantante. Sí. A ver cómo se empezó. ¿Cómo ha sido eso? Pues nada, pues han pasado pues unos 10 cantantes, ahora han pasado por el local. Sí, y bueno, habréis visto de todo. No, bien, buena gente, todo, no, sin quejas, con todo, buena gente. Con todo el mundo buen rollo y siempre ha habido, Cierto, lo hemos pasado bien. Buen ambiente, vamos, Pero que tiene que ser curioso, ¿no? También ver a gente que... Hombre, igual supongo que habría mucha gente igual que conocíais, o... Sí, algún conocido ha pasado, sí. Algún conocido sí ha pasado, sí. Sí, y en el caso de Unai... Pues no le conocía. De hecho, yo le abrí la puerta abajo del local y cuando le vi digo, mira. Yo hoy mi cuñado a probar ahí. Sí. Me engañó, me llevó a mí y me quedé con el micrófono y hasta hoy. Desde el 4 de abril. Wow, que para ti habrá sido la hostia, claro, tú... Tú te enteraste de, pues esto, de tú les conocías, vamos, que no, yo no me les enteré, conocías. ¿Tú conocías al grupo? Tú... Yo no conocía ni el grupo ni nada, yo me enteré en Valencia. No me digas. Estaba currando en una churrería y me llamó el cuñado y me dijo, me han llamado para probar en un grupo de música, de punk. ¿Y qué grupo? ¿Y los Dalton los conoces? Y no. Y no vine para aquí, eso me sí que convenció no me lo esperaba para yo, que no les conocías ni siquiera, ni habías oído al grupo ni nada. Yo soy navarrico. Ajá. Sí, es Donosti, el chaval de Navarro, sí. Daltónico. Oh, entonces ahí hay... Ahí, los navarricos, fuerza, ya sabemos, fuerza. A ver cómo sale la cosa. Joder, pues muy bien. La verdad es que además, un chaval joven, ¿no? Que dice, sangre nueva. Claro, y lo que buscábamos, un chaval joven, ¿no? Que, sí, no sea, sí. Que no sea un pureta como nosotros también. Claro, que le dé un poco de pureta vidilla ahí al grupo. Que es el más viejo del grupo. Joder, pues es que eso no me lo imaginaba yo, porque claro, yo me imaginaba que igual, pues un fan del grupo que había escuchado el disco, no, claro, un fan lógicamente no, porque con la edad que tiene, pero que conocía la banda, que había escuchado el disco, que se sabía las canciones y que todo el rollo. Y yo no me conocía nada, ni las canciones. ¿Y ni habías cantado en algún grupo? ¿Habías...? Yo tengo mi banda también, aparte, ¿sí? Los Soccer Rack. Pues parece que me suena el nombre. Empezamos con un grupo y acabamos siendo una banda. Y ahí está la cosa ahora un poco... ¿Cómo es ahí eso de empezamos con un grupo y acabamos siendo pues una empezando banda? Queriendo hacer un grupo de música, de punk y pues de llegar a algo más de lo que nos daban nuestras fronteras ahí en el pueblo y ahí encerrados. Uh-huh. Y pues acabamos aquí, en el rock and roll. Ahí. Al final, no sé, 7 años tocando con ellos y seguimos y ahí estamos y todo, pero es otro rollo. Con esta gente de puta madre. ¿Y tú ahora vives, sigues viviendo...? Yo estoy en Santurchi, ahora, desde hace 2 años. Ahora estás en Santurchi. Vale, claro, porque es que si no sería también un poquito complicado, eso es, ¿no? Caos. El tema de... O sea, que bien, que de puta madre. Has llegado, has cogido el micro, te has puesto las pilas, te has aprendido los temas rápido, ¿no? ¿O cómo ha sido? ¿Cómo, sí, se, bueno, incorpora? ¿Cómo se ha incorporado? Sí, no, bien, bien, chaval, bien. De hecho, pues hombre, tú date cuenta de cuando estás probando gente que todo el mundo viene con una voluntad, ¿no? Pues la voluntad, uh-huh. Había gente que nos había escuchado y tal. Y nosotros también estábamos buscando pues algo joven que se acoplaría a la forma de ser al grupo, la forma de verle al chaval y las maneras. Y un sobre poco todo, la voz y tal. Exactamente, también, claro. La voz que se amolde un poquito a lo que queríamos. Porque, y nos impresionó, la verdad se ha dicho que nos impresionó. Estuvo el primer ensayo, ya nos fuimos enamorados todos para casa. Uh-huh. Y luego ya pues el segundo también lo bordó y bien, y ahí va él haciendo sus pinillos y su historia, y luego pues bueno, luego a ver lo que da, pero bien, bien. En tu grupo Unai cantas también, te quiero sí, decir, sí, ¿no? Eres sí. Cantante, más, te quiero decir que compongo también, hago mis canciones y sí, bueno. Uh-huh. Joder, pues a tope, para adelante entonces. Bueno, ¿qué os parece? ¿Escuchamos algún temilla así, tomamos un poquito de aire y alguna garimba y tal y todo este rollo? Venga. ¿Queréis que escuchemos algún tema del disco? ¿Alguno en particular o como queráis? Sí, tú mismo, sí, lo que quieras. Si lo queréis, que te gusta a ti. ¿Cuál es el recuerdo que le da el nombre al disco, al LP? Sí, esta canción. Yo creo que es uno de los temas que también más molan del disco. A pesar que yo siempre he dicho que me parece... que está demasiado alargado el tema, que es de sí, tiene bastante, sí. No, 5 minutos por ahí, 5 minutos por ahí, ¿no? 5 minutos, 13. Ahora dura 4 y pico, antes 5 y pico, ahora 4 y pico. Ya hemos acortado un puntillo y tal, claro. Pues se agradece entonces. Venga, vamos con ese recuerdo, los Dalton. We'll be right back. Ay, la nana, la nana. ¿A quién se le ocurrió esto de meter este...? Esto fue algo improvisado, que ahí en el estudio tenían un montón de efectos. Ajá. Y al final pues nos engorilamos ahí y cada canción metíamos una chorrada. O sea, que al final nos pasamos, creo yo, en meter ahí tonterías, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero por ejemplo... Quedan bien, ¿no? Quedan bien. Por ejemplo, lo de la introducción esa de sí, los Dalton guapo, y tal. Sí. Eso es de la película de los Dalton. De, los dibujos animados. Los dibujos animados. Eso lo sacamos de los dibujos animados. Eso también ha quedado ahí un poquito en la historia, ¿no? Eso, que eso ha quedado guapo. Empieza el disco y se abre con esa historieta, ¿no? Sí, eso queda muy bien, sí. Eso queda bien. Y muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Desde Irola Irratia estamos en directo en este sábado 8 de junio y bueno, y mandarle un saludo por favor. Sí, sí, sí, hay que mandar un saludo a Eduardo Moreno, que nos manda un saludo por Facebook desde Tijuana. Entonces bueno, sí, queda saludado desde aquí, de todos los componentes. Que bueno, que parece que se puede escuchar en directo en online desde la página web de Irola Irratia. Por cierto, si estáis escuchando y queréis dejar alguna pregunta, alguna historia en el chat de la página, veréis un apartadito en la página web que pone chat. Pues igual podéis, de ahí podéis comunicaros con nosotros y si queréis preguntarle algo a los Dalton, o si no, también tenéis el teléfono, el 944217060. Es el teléfono de Irola Irratia. Si tenéis alguna cosita que comentar o darles la enhorabuena porque hayan vuelto a la actividad, pues lo que queráis, el 944217060. Bueno, pues aquí seguimos. Tenemos todavía un ratillo para seguir charlando de esta reaparición de los Dalton. Y bueno, me comentabais, vais a seguir tocando los viejos temas, ¿y cuántas canciones nuevas tenemos ya? Hay temas nuevos hay un montón. Uh-huh. Sí. Ahora mismo tenemos un repertorio de 20 canciones, creo, ¿no? Sí, 20 canciones siempre hay. Todas las antiguas y 5 o 6 nuevas. Y luego también tres versiones también hacemos, de Riz, Cicatriz y Escorbuto hacemos. Bueno, del trío... Trío Calavera. Claro. Sí, hay que hacer algo de eso. Hay que hacer, simplemente. Me acuerdo... Memorial a ellos. Sí. Además, hace 4 o 5 días era el aniversario de la muerte de Josu, creo. Pues sí, esta pasada semana, creo. Y bueno, que además creo que tenéis una buena relación también con Escorbuto, ¿no? Sí, bueno, conocerles personalmente no les conocíamos, yo conocíamos sí, de vista, yo por lo menos, yo pero sí. Bueno, pero sí que les tenemos mucho aprecio, vamos a... Un referente, ¿no? Para... Sí, era un referente nuestra manera de hacer, sí. Desde la Polla Records y Escorbuto fueron lo que escuchábamos desde críos, sí. Entonces bueno, sí. Nosotros en aquella época teníamos 17, 18 años y, pues, sí. Y empezamos casi pues, por ellos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y las versiones, así ya por curiosidad, ¿qué temas hacéis de cada...? Adivinas. Es una sorpresa. Claro, claro, tienes que ir al primer vuelo en Baracaldo. Claro, tienes que ir al primer Baracaldo, no lo vas a ver. Bien, también... Temazos, claro. Por supuesto, idea. No los típicos de siempre, temazos. Para nosotros nuestros temazos, lo que nos gusta. Y de los temas nuevos que estáis tocando, supongo que igual alguno viene de atrás, de alguna idea... Alguno sí que era de los Dalton, de lo que teníamos antaño, del segundo disco que vamos a sacar, así que hemos recuperado alguno. Otros también son nuevos, ¿no? Pero bueno, hay un poco de todo, sí. O sea, que vosotros en aquella época también tenéis en mente ya que ibais a sacar otro segundo disco. Estábamos preparando un segundo disco cuando aquello, sí, pero al final, pues bueno, pues no lo llegamos a sacar, ¿no? Pero bueno, una pena. Vale, y bueno, ¿y ahora qué expectativas tenéis así? ¿Qué esperáis un poco de esta reunión? O... Divertirnos, creo que es lo principal. Divertirnos ¿Estáis... con la música, estar a gusto y divertirnos. Que salga lo que sea, que hay bolos, bien, que no hay bolos, pues nada. Pero lo principal es estar a gusto, estar los cuatro a gusto y divertirnos con esto. Porque si no nos divertimos, creo que esto no tiene ningún sentido. ¿Y disponibilidad para tocar aquí, allá, incluso salir fuera, hacer kilómetros y eso? ¿Cómo lo veis? Pues disponibilidad, pues tendremos que tocar los sábados fuera. De hecho, creo que vamos a Lleida también a tocar y sábados, tiene que ser sábados, sí. Claro, pues me imagino que temas de curro, historia... Pues ahora mismo tres componentes estamos en el paro, pero bueno, las perspectivas son de empezar a trabajar dentro de poco. Y me imagino pues que con lo que toque el trabajo será de lunes a viernes, y de lunes a viernes, por lo primero, pues por desgracia es el trabajo. Más quisiéramos nosotros vivir de la música, pero no es así. Pero bueno, te quiero decir que eso, y luego, pues bueno, los fines de semana si podemos tocar, tocaremos, claro, lógicamente. Ajá. Bueno, de momento creo que ya tenéis algún concierto atado. Sí, hay algunos, ¿no? Por ahí, ¿no? Algunos ya hay. Hay que comentar que está también aquí Charlie presente de Zona Residual. Que bueno, vamos a decir que tenemos ahí marginado, que es un poco el enlace con la banda. No vamos a decir lo de manager porque eso suena como muy profesional, ¿no? Sobre todo sois amigos, ¿no? Me imagino. Y que sí. Pues hombre, es un asiduo a la banda, ¿no? Yo lo conozco personalmente, ¿eh? Pues los de Ortuella pues tenemos una característica, que estemos donde estemos siempre seremos del mismo pueblo, ¿no? Y sí, somos de Ortuella los dos, nos conocemos de chavalería y bueno, tampoco es que hayamos rozado mucho en nuestros tiempos jóvenes, ¿no? Porque yo soy algo mayor que él, pero sí que hemos andado prácticamente los mismos gustos musicales, unos de una forma, otros de otra. Y luego fuera aparte, pues bueno, siempre ha sido asiduo a estar en locales de ensayo desde hace miles de años, bueno, veintitantos años, ¿no? Charlie, llevas ya por ahí metido en el tema. Y uno ha sido nuestro, iba a nuestro local, nos hacía fotos, nos grabó ahí un rollo, pues lo que él lo que le ha gustado. Y yo creo que es para lo que vive, vamos. Porque, que sepa la gente que... Sí. Que gracias a Charlie hay un montón de documentos, de conciertos, de historias. Pero no solo nuestros, ¿eh? Que sí, se sí, sepa sí, no, que de todo sí, el mundo, sí, sí, ¿eh? De todo el mundo. Una labor social que yo creo que muy pocos han hecho, ¿eh? Y hay un canal de YouTube, de Zona Residual y tal. Sí. Y bueno, hay un montón de historias que hay cosas muy interesantes. Bueno, pues seguimos un poquito hablando de este presente y próximo futuro, ¿no? De la banda. Conciertos a la vista, demás historias que... ¿os vais a mover un poquito también por rollo de fiestas y así? ¿Habéis mirado? Estamos abiertos, locales, estamos abiertos a todas las posibilidades. Bautizos, comuniones, chicharrillos también tenemos algo. Paquito Chocolatero ya se lo cura el David. Y no, pero te quiero decir que sí, que estamos abiertos a todos. ¿Vais a exigir, entre comillas, unas condiciones o algo para tocar? O pues hombre... lo mínimo, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí. No, vivir sabemos que no vamos a vivir ninguno de esto, vamos a poner los pies en el suelo, porque eso está al alcance de cuatro, pero te quiero decir de que, bueno, pues simplemente, pues por lo menos perder dinero no, eso está lógicamente. Yo pienso estando que, de paro menos. No, se trata solo de eso, porque al fin y al cabo, aunque sí, tengas que ponerte a trabajar, de la música no vas a comer. Sí, pero no podemos ir a un bolo... No, exactamente, no. A Burgos, sí, no, por decirte no, un sitio. No, Burgos o Quintalamiaga, en Cortijo, ¿no? Te quiero decir. Sí, pero por lo menos sí, en una disponibilidad pienso yo, pero no solo nosotros. Yo pienso que en este país, por desgracia, la cultura está poco valorada con respecto a otros países de Europa, ¿no? Uh-huh. Pienso que igual Irlanda, Inglaterra, mismamente para un pintor, no solo un músico, se pone en la calle, le dejan vender sus cuadros, le dejan exponerse, hay libertad de expresión para plasmar sus cosas y te puedes buscar un poco más la vida que aquí hoy en día, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, hombre, buenos músicos, músicos, no voy a decir que yo no me va a considerar un Beethoven, ni un Mozart, ni uno de estos, ¿no? Bueno, pero el rock and roll exactamente, pero que se sepa que llevo tocando desde los 13 años el bajo, que por muy poca idea que tenga tocando el bajo, pues algo sé, ¿no? Son ya 44 años los que tengo y prácticamente, pues que llevamos ya y suena, lo que hacemos suena. Hostias, 44 años tienes ya, José. Sí, sí. Me caen dentro. Pero bueno, con espíritu joven, ¿eh? Nos conservamos bien. Con ganas y con ilusión. Sí, y eso es lo que de eso es lo que se trata. Al fin y al cabo, de si te pones a tocar, pues prácticamente que es músico. Mi padre ha sido músico, yo he vivido la música desde que era un chaval. De hecho, con 13 años ya estaba tocando con el Verbenas. Y luego me he dedicado, he tenido mis grupos también, hasta que conocí a los Dalton. Y es el único grupo, pues prácticamente con el que me afinqué, me asenté y hice colegas. Porque aunque en nuestra época acabaríamos cada uno por nuestro lado, pues yo que sé. Hay una amistad de colegas, de compañerismo, de un rollo, y me han dicho muchas bandas para ir a tocar, pues sabiendo que era músico y tal, pues y jamás me ha dado por tocar. Y si de volver al rock, se ha sido con ellos. Y mira, aquí estamos. Ahora con una incorporación nueva, que bueno, que es uno más. O sea, que aunque sea el juvenil del grupo, como le llamamos nosotros, el juvenil, por ahí esto, una alegría al verle. Y ya te digo, pues eso, pues a intentar disfrutarlo todo lo que podamos y más. Ajá. Bueno, y se me va el santo al cielo, ya no sé lo que os iba a preguntar. Le voy a preguntar a Unai, tú que, bueno, que has llegado, pum, pim, pam, que no habías oído a la banda y tal, ¿con qué temas te sientes así como más identificado o te molan más? O... ¿Identificado al final? ¿O crees que...? Para poder cantarlas con todas. Uh-huh. Si no, no lo sientes o esto es así, o no lo plasmas. Y de gustos, pues gustar me gustan todas, no me deja de gustar la verdad que ninguna de las que hacen. Pero supongo que tendrás algún tema así favorito y tal, que yo sí, creo que alguno final... más atravesado también, pero no te lo voy a decir, que si no, para el concierto se me echan encima. No, se lo va a currar al chaval, madre, ya lo veréis, se lo va currando, ya lo veréis. Muy bien, poco a poco. Una imagen vale más que mil palabras, solo decir, también no es fácil también, lleva mucho trabajo hacerlo, si lo quieres hacer bien eso... Lleva mucho curro el tema, vamos, o sea... Ya me imagino. Claro, que no es tan sencillo como parece. ¿Vosotros habéis seguido pues no sé, en cuanto a rollo de música, escuchando discos, yendo a conciertos años? Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, la música nunca la hemos dejado. La música siempre ha sido parte de nuestra vida. O sea, yo sin música no podría vivir, la verdad. O sea, la música es algo. ¿Y tenéis así algunos gustos que se escapen mucho de lo que pueden ser los Dalton? Bueno, a mí ha evolucionado mucho el rock, ¿no? Son otras formas de ver la vida también. Los tiempos no creo que hayan cambiado tanto con respecto a antes, por lo menos en vida social hablo. Pues sí, más modernismo, más historias, pero al fin y al cabo sigue pasando lo mismo que antes. Entonces, pues bueno, sí, pero ha surgido gente nueva. Cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Pero para mí ahora hay grupos ahí que son muy guapos. ¿Seguís escuchando grupos así de...? Sí, y locales y todo, y de aquí, y de peña. Y veo que la chavalería también a la que viene ahora, pues viene más preparados que nosotros quizás antes. Que antes te cogías una guitarra, juntabas tres colegas ahí, vas a un garito y ahí aprendías a tocar. Ahora la gente, pues no sé, igual va a aprender a tocar la guitarra con Pepito, con Antoñito, y niveles musicales ves por ahí grupos buenos, sí. Sí, está bien. ¿Alguna cosita que os haya llamado la atención o que algún grupo así nuevo que hayáis visto, que hayáis escuchado, que...? No sé, sí, de ahora dices, que nos gusten ahora. Sí. Pues a mí me gustan mucho los Lendakaris muertos. Ajá. A mí, personalmente, sí, unos cracks. Y luego Caótico también me gusta. Mira, Caótico hemos puesto antes un par de temas. ¡No! Hay gente que no le gusta, ¿no? Pero a mí personalmente me parece un grupazo, sí. No. Un grupazo Caótico y los Lendakaris. Iba división de opiniones y tal. Bueno. No, pero... Mira, nos han dejado un par de apuntes aquí en el chat. Don J nos dice: bien, una guitarra menos, más al grano. Sí. Supongo que respecto a lo que hemos hablado antes. Sí. Y nada, sí. Y saluda, y eso es Dalton, sí. Y tal. Bueno, pues si queréis seguir mandando mensajillos y tal por el chat, está, lo tenéis abierto. Y nada, pues aquí seguimos. Nos quedan como 10 minutillos. Que no sé de qué más podríamos hablar. Ahora mismo se me va a mí también la... Se me va un bueno, pues el, la día, olla. El día 20 de julio tenemos el primer bolo después de 20 años. Uh-huh. En el Rocket Agola de Baracaldo, en el campo de fútbol de la SSR, y ahí estáis invitados todos. Entrada libre. Y a ver qué tal. No vayáis muchos, que al final sí, igual no hay sitio para todos. Hombre, yo me imagino que va a haber expectación, bastante expectación. Pero encima son fiesta de Baracaldo, o sea, encima, sí. Pues eso, va a haber peñita, vamos. Jo, pues yo hubiese estado guapo igual en Las Chornas, En Las Chornas también hay conciertos, pero lo organiza otro bar. El bar El Cuervo, creo que es el bar en el que organiza ahí los conciertos. Yo creo que... No, o sea, ha sido todo también un puntazo el ir a tocar para esas fechas, ¿eh? No teníamos pensamiento tampoco en tocar pronto. Sí, no pensábamos, después ¿no? No. Al final, pues una decisión y nos pegó el puntazo de Baracaldo por Baracaldo, lo primero que nos sale en Baracaldo y amarramos pensábamos ahí. Pensábamos empezar en septiembre, así, o por no, ahí, pero... Para el de Pons, ¿no? Para el de Pons. Sí, agosto, septiembre. No es en octubre, el de Pons. Bueno, pero para octubre, septiembre así decíamos, pues... Pero bueno, nos surgió, nos dijeron para tocar en julio, bueno, pues oye, pues eran unos amiguetes nuestros además. Uh-huh. Encima yo en el pueblo en Baracaldo, ¿no? Pues bueno, pues, lo vimos, la ocasión buena. Estaremos arropados. Pues está en el garito ese, pues bueno, siempre fiestas de Baracaldo, pues es unas fiestas, pues si hay algún grupillo y tal, pues suelo bajar. Siempre una vez al año bajo algún día con la mujer y tal. Ajá. Y aterrizamos una vez por ahí, una vez con el señor Charlie, para ir por el bar y ahí había un concierto montado y digo, joder, qué guapo. Y a ver, me gustó el tema, me gustó el rollo, me gustó el sitio, me gustó todo. Y cuando le dijeron a David el tema, pues le digo, mira, ahí empezamos. De cabeza. Sí, es una buena forma de... Sí, de me gustó el ambiente, me gustó todo, sí, buena gente, sí. Oye, en estos años que han pasado, ¿os habéis dado cuenta que cada vez más y más gente os ha ido descubriendo el disco? Digo, porque yo creo que sobre todo de 10 años a esta parte, con el tema de internet y demás, el disco, este disco, os ha empezado a ser conocido, pues, Allende los Mares, que se dice, ¿no? Pues me ha pedido, Allende los Mares. ¿Cómo lo habéis notado vosotros eso, que...? Bueno, ya no es como antes, que no, que antes tenías que andar pegando carteles, vendiendo discos por los bares. Ahora es otra historia, ahora cuelgas en el Facebook el enlace para que lo escuche cualquiera y cualquiera que entre lo puede escuchar. O sea, es una pasada. Creo que es un disco que sigue gustando un montón y la gente que lo va descubriendo. Igual tiene más afecto hoy en día que hace 20 años, por las situaciones sociales, y cualquiera que lo oiga se puede sentir identificado hoy en día. Más que hace 20 años, igual. Aunque sea viejo, también es actual, ¿no? Aunque hayan pasado 20 años, porque las letras son actuales. O sea, son muy presentes. Salvo, ha pasado el tiempo. Por desgracia, no tiene que ser así, ¿no? Teníamos que estar todos ya de puta madre. Ahí, hablando de exactamente. Qué bonita la vida. En el Gandía Sol, todos ahí, ahora en una piscina con una cervecilla y tal. Pero. ¿Y los nuevos temas, en cuanto a letras y tal, siguen yendo? Sí, no. Sí, sí. Son muy parecidos, la verdad es que son muy parecidos. Algunos son hasta más guapos, igual que los... No, tampoco es eso, ¿no? Pero va todo por la misma línea, sí. O sea... Son guitarra, bajo y batería. Son guitarra distorsionada, sí. Un bajo cañón y una batería... Una batería a compás del bajo. Y una voz. El bajo a compás de la batería. Y una voz desgarradora. De ay. No, está bien. No, el grupo está bien. En la época, en cuando estabais en activo a principios de los 90, ¿con qué grupos os llevabais vosotros bien o teníais más relación? O... Pues igual mucho con los de Baracaldo, pues con Distorsión, Puta Casca. Viernes 13. Los Viernes 13, sobre todo. Sí, mentes enfermas. Sí. Mentes enfermas, sí. Grupos de Baracaldo, esto no era más ahí. La vieja guardia, ¿no? Sí. Pero vosotros sí diría yo que teníais un estilo igual más punk rock, pero más rock and rollero, ¿no? Más guitarrero, más igual a lo MCD Tampoco, yo creo que... De pues, influencia de AC/DC. MCD, AC/DC sobre todo, mucha influencia de AC/DC, de punteos así, AC/DC. Pero bueno, ahora sigue parecido, ¿eh? Hemos acortado pues porque tampoco lo veíamos tampoco para un directo y tal, pues tanto punteo, pues sí, bueno, se ha acortado, pero que vamos, la línea es la misma. Lo que hemos hablado antes. Exactamente. Sí. Exactamente, que por eso estamos contentos también, porque dices, si vas a hacerlo viejo, joder, después de 20 años, igual el que se vaya allí va a decir, joder, la voz, lo otro ya no es lo mismo, ¿no? Pues ten por cuenta que vas a salir satisfecho. Hombre, decir, igual, joder, igual tampoco es, claro, pero bueno. Pues, intenta bien, hacerlo bien, parecido, todo. ¿No? Yo qué sé. Sí, luego... que las canciones van a ser 100% reconocibles. Nadie espere nada raro. Hemos respetado los riffs, la base rítmica está todo respetado. O sea, ha habido algún cambio, pero bueno, pero que se respeta todo. Hay arreglos, pero que se van a notar a mejor. Pero bueno, que... Igual lo más efectivo. Eso es. Al grano. Como decía el del chat, al grano. Una guitarra y al grano. Eso es. Exactamente. Y el buen gusto que siempre habéis tenido por los coros y por los estribillos. Eso por supuesto. Yo voy a poner también un micro. Además, ahora cantamos los cuatro. Antes solo cantábamos tres, ahora somos uno más. Ahora cantamos los cuatro. Cantamos o mal cantamos. Depende si cantamos o no, pero ahí estamos los cuatro. ¿Habéis mejorado vuestro equipo y tal para...? En cuanto a instrumentos o amplis o rollos o... Bueno, al principio yo tengo que darle las gracias a Cheva de Santurchi, que me ha pasado la batería enterita. Buena batería, guapa. Y bueno, y ahí estamos. Y el sueco que nos presta el equipo. Sí, pero bueno, el equipo de voces es bueno. El local es compartido con la Agonía del Congrio y Soviet. Un grupo ahí, estamos sellando los tres grupos en el mismo local. Y ahí compartimos lo que es eso. Bueno, yo tengo mi amplificador también. Mi amplificador de hace 20 y tantos años. Qué y chuta mi... que te cagas. Sí. No te rías, es cierto. Y luego mi bajo de hace 20 y tantos años, que es el mismo. Y sí, todo. Sus pegatinas, su calavera, su historia. O sea, es así. Bajo Dalton. Que equipo tampoco tenemos un gran equipo. O sea, tocamos. Bueno, tampoco es un gran equipo. Pero bueno, llevamos un equipillo de gente. Creo que tampoco es una gran cosa. Que bueno. Hay que decir que el bombo es el bombo de los cilíndricos. Ahí, también. Los cilíndricos de Santurchi. Me suena ese nombre, pero de hace cantidad de años. Sí, ese bombo es un bombo blanco, es un Maples, es un bombo de los cilíndricos. Sí. Y es cilíndrico el bombo, es cilíndrico. Mejor dicho. Es lo más importante. Es cuadrado. Bueno. Y bueno, ya si la cosa va para adelante y tal, ¿tenéis pensado la posibilidad de grabar o lo habéis planteado ya o cómo? Vamos poco a poco. De momento todavía no. De momento lo que queremos es pues tocar y a ver cómo reacciona un poco la gente. Tocar, pasarlo bien y disfrutar de la música. Bueno, Unai viene apretando muy fuerte y tiene ganas de hacer muchísimas cosas. Está el hombre. Grandioso el hombre. Con ganas de comerse el mundo. Pero bueno, si nos surge la oportunidad de grabar un disco y alguien nos lo ofrece, pues mira. Sí que está pensado, sí, lo de grabar el disco. Pero bueno, pero de momento estamos pues para tocar, más que nada, ¿no? Pues tocar en directo y... A ver cómo reacciona esa gente y eso. Está claro. Si se mantiene todavía la línea, por supuesto que grabaremos algo este año, será algo. Ajá. A ver. Y si no... Sí, tema ya tenemos, y por música no es. Temas tenemos, porque horas ya metemos, desde luego. Horas metemos todas. Tres días a la semana y además igual cada día 5 horitas o 6 ya echamos ahí en cada sesión de ensayo, ¿eh? ¿Os ha preguntado gente por el disco? Que igual quieren conseguir el disco, sea en vinilo, sea en CD. Yo, no sabían ni ellos dónde estaba. ¿Dónde están los vinilos? De aquí preguntamos, a quien sepa. No tenemos ni idea. De Suicidas está al mando de eso ahora mismo, de los vinilos. Bueno, el disco lo sacó Basati. Sí, ha pasado todo. Me parece que Suicidas tenía un buen número de copias del vinilo. Es que quedan. Y. Bueno. De hecho, os tengo que decir que yo le he pillado. Pasado ya mucho tiempo. En el Rocket Agola que hay ahora. El CD lo tengo porque lo pillé en la época más o menos, pero lo que es el vinilo. En el Rocket Agola de Santurce, Baracaldo, perdón, ahí podéis encontrar el vinilo a 10 pavos. Hemos dejado unos cuantos y pues si la peña se anima o algo. Además, ahora que también parece que vuelve, el vinilo y sí, tal, ¿no? Sí, sí. Que en aquella época el CD todavía parecía que era un artículo de lujo, ¿no? En el 90, sí, sí. A principios de los 90, ¿no? Sí, esto salió en el 93. Cuando aquí sacamos el CD, disco y cinta, sí, también salió en cinta. En cinta también, curioso. También, sí, sí. Cassette. ¿Y habéis vuelto a saber algo de Basati Discaco, de la persona pues que la lo... verdad es que no, yo no sé nada, no sabemos nada de si se vendió esto, se vendió lo otro, no se vendió. No sabemos nada, lo que sabemos es que no vimos un duro, o sea, se quedó con toda la pasta del tío, o sea, no y vimos muchas copias. De nada, o sea, aquello fue un fraude, como, o sea que no solo para nosotros, sino para ver grupos de sí, va mucho grupo, era mucho sí, grupo. MCD también tuvo problemas con ellos. Rip, va muchos grupos. Bueno, bueno, historias del macabras, pasado. Historias macabras. La cara oculta del rock and roll. Bueno, pues estamos en las 6 de la tarde. Si aquí nadie se animaba a llamar, ¿eh? Yo no sé si es que la gente, porque yo creo que habrá peña escuchando. Pero nadie le da por marcar el 94-421-7060 y comentar algo, ¿no? Espera, llamo yo. Son vergonzosos la gente. Bueno, oye, pues si queréis añadir alguna... Bueno, vamos a comentar varias cosas. Tenéis, habéis hecho una página web, tenéis Facebook, porque esto ahora es muy importante, claro. ¿No? Al día de hoy, el tema de internet y tal, y estar un poquito ahí. Sí, en la página web se la ha currado Unai, ya te digo que viene apretando fuerte. Y la página es muy sencilla, losdalton.com. Uh-huh. Y en Facebook, entras en Facebook y buscando losdalton.rock, ahí estás. Le das a me gustas y ahí te salen todas las noticias y demás. Y bueno, para tema de contratación y demás historias. Os vamos a dar un numerillo de teléfono también, que es el 657 70 48 18, y también en el correo electrónico losdalton@hotmail.es. y bueno, si no, a través de Facebook o cualquier tipo de historias de estas, pues ahí tenéis a la banda a vuestra disposición. Así que un poquillo que quede ahí eso. Yo me imagino que en cuanto empiece a correr un poco la voz, la gente empezará a decir: queremos a los Dalton en el Gasteche de tal, queremos a los Dalton aquí, acá. Ojalá sea así, ojalá sea. Poco a poco. Nosotros a divertirnos, a lo nuestro. Vale, tíos, pues no sé si queréis saludar a alguien en concreto, a Tijuana, a México, a... Pues sí. Sí, ¿por qué no? Por cierto, me comentabas que estuvisteis a punto de viajar a México, ¿no? Sí, estuvimos a punto, sí. Hace 20 años, sí, cuando sacamos el disco, sí. Pues justamente 20 años, ahora, 93, 2013, sí. Hace 20 años, exactamente, sí. ¿Y cómo fue esa historia? Porque... Pues bueno, estuvo Skorbuto tocando allí, estaba en la misma discográfica que nosotros, sacaron el disco a la par y la discográfica buscó la gira allí de ellos y pudimos ir con ellos. Lo que pasa que, pues bueno, pues igual por diferencias, que si no estamos a la altura, que si no sé qué, uh-huh. Al final no acabamos viajando, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pues nunca se sabe, ¿eh? No, ya, que sí, ahora lo de cruzar el charco, vamos, ya lo que pasa es que las condiciones a veces son un poquito de andarse al loro. Claro, ¿no? Es un poco la aventura, ¿no? Aquello, sí, ¿no? Claro. Es un poco incierto, bueno, ¿no? Aquellos bueno, estuvieron allí, ¿no? Es que el mundo de hecho estuvo allí. Sí, sí, sí. Y bueno, bien. Bueno, fueron y vinieron bueno. Y bien. O sea, que... vale. Bueno, pues nada, yo desearos mucha suerte y que la cosa vaya para adelante, desde luego. Es que ricasco. Muchas gracias. Y bueno, el día 20 de julio, pues eso, todos los seguidores de la banda, los viejos, los nuevos y los que se quieran incorporar, pues ahí tendrán a los Dalton en directo en Roqueta Golac. 20 de julio, en plenas fiestas de Baraca. Eso es. Mejor imposible. Y bueno, ¿qué? ¿Como hora y media de concierto? Ya veremos. Por ahí. Hora y media igual no llega, no es hora y pico. Hombre, si solo hay dos personas. Ya lo estiraremos. Si solo hay dos personas, solo toca por media hora. Si solo hay dos personas, media hora. Si aquello está petado, hace que calentamos, estiramos. Hora y media y tal, pues hora y media estaríamos. Y si hace falta dos también. Eso te iba a decir, que si no, dos pases, como se hacía. Exacto. No, tampoco dos pases. Nosotros improvisamos a todo. Solo exponernos. Si no se repite alguno al final, ¿no? Claro. Bueno, Unai, con la juventud que tiene, yo creo que. Y tendrá buena caja. Buena voz ahí para aguantar, así que nada, y si no, pues se hacen unas gárgaras de lo que sea. Y para adelante, por supuesto. No, que baile un poquito luego al final. Pues es que ricasco, banda. Vale, pues venga, vamos a despedirnos con algún temilla por aquí, yo que sé, ¿qué ponemos? Alguna, sí. Unai, tú mismo elige. Hola, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, pues sí, que yo creo que también es uno de los temas. Esa va a ser la última, además. Uno de los himnos también de los Dalton. Pues esto ha sido Roca Todo Trapo en compañía de los Dalton y bueno, pues hasta el próximo programa, que me imagino que será el próximo sábado. Un saludo a todos y a todas y a disfrutar. Agur.